olvidarla. ¿Cómo se cura una herida cuando es la del alma? ¿Cómo se alivia un dolor dentro del corazón? ¿Cómo sacudir las penas? ¿Cómo romper las cadenas que me dejaron atado a una gran decepción? Si alguien pudiera decirme cómo olvido todo, si alguien pudiera ayudarme a borrar su amor, desprendiendo de mi alma sus detalles, sus extremos, cómo se alivia esa pena, esa desilusión. Decirme cómo